Empezando este hermoso ombligo de semana. Ay, ya puse el post en Facebook por si alguien lo gusta ver. Y como dije el día de ayer, el tema del día de hoy, canciones del recuerdo y diseño de anime. ¿Y tú qué canciones de los animes viejitos recuerdas? ¿Cuáles son esas canciones que ay, todavía hasta te acuerdas de la letra? No sé, como ayer, te acuerdas del momento. Pero vamos a enfocarnos no en el anime, en la música. Porque no es lo mismo una canción que el anime. A veces el anime lleva un recuerdo y a veces la canción lleva otro tipo de recuerdo. En lo que empiezan a llegar sus comentarios y todo lo demás, vámonos con un poquito de música de esta gran música de antaño. Así que, bueno, esto es Anime Anímate. ¡Comenzamos!

A un corazón de piedra estos esbirros seguirán. De toda la ciudad apoderarse quiere el mal. Y el gran enfrentamiento muy pronto empezará. Serán testigos todos de batalla sin igual. Y al final de este suceso, el apetito se abrirá. Son los gatos samurái. Bueno, ya estoy aquí de regreso viendo sus comentarios, porque en Facebook me pueden encontrar como Humanexus, U-M-M-A Nexus. Ahí me dan ¿cómo se dice? Solicitud de amistad, y yo con todo gusto la confirmo, así como Diego Bernardo Román, que nos acaba de agregar, y Malena Benítez. Y bueno, por este lado tenemos saludos para Kevin Acosta, para Brian Monterroso, para Francisco Oliver Méndez Pudín, Andrés Jicaripave, Santos Gámez, Víctor Jiménez y Alex Soria, así como Jonathan Alejandro, Aaron Sánchez, Cristian Rosas, Natsu Makunoshi. Clever Vilchis. Obviamente a todos los latosos de la unidad del caos que andan por acá ya dando lata. Y a todos los que nos escuchan a través de alguna aplicación, pues muchos, muchos besos. Y bueno, hoy sí, tal cual, ando transmitiendo desde mi montaña de nieve, porque jóvenes, señoritas, chamaquitos y de todo, ayer en la noche nos nevó. Me nevó y está haciendo un frío horrible. Sí, hoy sí ando en mi montaña de nieve. También al amante de los canyes por aquí, que ya se reportó. De este lado, Víctor Jiménez dice Dragon Ball Z. ¡Ajá! Brian Monterroso dice Víctor Jiménez, Dragon Ball Jetep. El tema, tu sonrisa tan resplandeciente. El opening, que voz tan kawaii. Insisto, saludos dentro de tu armario. Ah, sí, Brian dice que vive bien, Mario. Pudin dice Dragon Ball, cuando Goku era niño, Uma Senshu, dales una advertencia. Quien quiera entrar al grupo de WhatsApp, hay un loco que sube imágenes ya hoy. Sí, Pudin anda haciendo unos relajos en el grupo de WhatsApp. Así que, si tú tienes el valor, puedes unirte al grupo de WhatsApp. Pudin todavía no se cansa de trolear a la gente con el asunto del yaoi. Muchos ya nos volvimos inmunes, otros todavía no. Cristian Rosas dice, Los Caballeros del Zodíaco, esa es la canción de los errores. Así es, la canción de los errores. Natsu Makunoshi dice, esa es la canción de los... Dice la canción de los errores. Pero antes le entendía errores. Claro que sí, todo el mundo como que tenía un problema con eso. Cristian Rosa, sí, por eso le puse las camillas. Sigue siendo genial. Así es, yo recuerdo que mi familia decía la canción de los... ¿qué? Los Caballeros del Sobaco. Así que... ¡ay! De este lado, Johan Alejandro dice, estoy listo para el tema del día de hoy. Son demasiadas, si las nombraría no tendría fin. Siempre han llenado muchos recuerdos y vivencias por las cuales he pasado. A lo largo de mi vida siempre he cambiado mi gusto musical y siempre hay un opening que se adapta a mi nuevo gusto. Así que por las cosas vividas y las experiencias ganadas, mi vida es música de anime. Y mi pedido es el primer opening de One Piece. Debería comentar la imagen, pero me da pena. No te da pena, muchacho, aquí en Facebook todos somos muy tranquilos, muy amables. Si te metieras al WhatsApp, nos devoran entre todos. En cuanto a los openings que me están pidiendo, vamos a pedir poquitos openings, porque la mayoría de la música, de aquí hasta más o menos como las 12, vamos a poner openings de estos openings viejitos de antaño. Así que, sí, Vamos a poner tu opening, pero más al ratito, ¿va? Ok, y seguimos. Me dan miedo las bujoshis. Ay, Dios. De este lado, Aaron Sánchez. Dice, wow, el opening en español de Saint Seiya. Carajo, Uma, qué recuerdos. Yo recuerdo el opening de D'Artagnan y los tres mosqueperros, claro que sí. La vuelta del mundo en 80 días de Willy Fogg. ¿Cómo olvidar eso? Y todo por acá. Saluditos a Mokan que nos anda escuchando. Qué bonito. Por acá, Clever Wilchins dice: Hi, Umar. Yo recuerdo justo la que pusiste, Sensei, el primer anime que vi. Y de eso hace ya 24 años. Otra que recuerdo es el opening de Kouro-chan. O la puedes conseguirle y ponerla. Vamos a buscarla. Ñam. Qué buena música de esos openings de hace tantos años. Bueno, seguramente muchos de nosotros ya sabemos en qué características tiene el anime y cómo es que debe de ser para que sea un anime y no cualquier caricatura. Así que lo que ustedes me terminan de informar, las canciones de antaño que les hacen suspirar. Y recuerdan y piensan un poquito en qué creen que sea el único diseño del anime. Vámonos con un poquito más de esta música de antaño y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Animate, nuestro tema del día de hoy. Canciones de antaño, canciones de esos animes de recuerdos y de tantas cosas bellas. Yo regreso. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, aquí. Este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí. Te estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará saber que una amiga tendrá. Búscame, sígueme, llámame Candy. Búscame camino, sígueme, sigue como Candy. Regreso aquí viendo todo lo que me están pidiendo. Ok, por acá dice, ay. Pudding dice, Opelin, Metaverse, aunque no la vi en mi infancia. Cristian Rosas dice: otra serie de antaño con gran opening para mí es Transformers Victory. El opening, Carlos Sampaio dice: el opening de Zoids, creo que se transmitió a las 6 a.m. Recuerdo que teníamos que ver el odioso dinosaurio Barney. Te espanto. Ay, esto. Carla, ah, sí, porque aceptamos, gracias Carlita. Aceptamos a Carlita, Carlita Zucchino y Masqui Hernández. Y Carlita Zucchino dice: hola, gracias por aceptar mi solicitud. Gracias a ti por escuchar Anime Anímate. Muy pocos recuerdan el anime de Mako, una sirena enamorada, y el ángel, la niña de las flores. Mucho más viejitas, pero mucho más viejitas que yo, pero me tocaron verlas. Ay, sí, me ganas, Carla. No tengo idea. Yo te creo. Obviamente te creo. Vamos a ver si encuentro algo de eso. Dice Brian Monterroso: por favor, un Nexus complaciendo con el opening de Dragon Ball GT. Más adelantito te lo pongo. Porque ese es como... Sí es de antaño, pero hay unas que son más viejitas. El opening de Senti está completo por el cantante original. Sí, yo sé que los openings que les estoy poniendo de los de antaños, la mayoría están en su versión cual la vimos en televisión. Sin embargo, si las pusiera tal cual son de 3 minutos, que no son todos, no nos alcanzará el tiempo de ver las canciones que queremos escuchar, que algunas no son tan viejitas, y no nos alcanzaría a escuchar otras canciones que son de antaño, así que vamos a dejarlo en versiones cortitas, las de antaño. Las nuevas, bueno, pues vamos a ponerlas completas, pero un poquito más al ratito, ¿va? Francisco Pudín Méndez dice: también el opening de Dragon Ball, un Manexus Bucho. Andrés Hikari Pávez dice: opening de Marmalade Boy era bueno, era la canción que me hace recordar cuando lo veía donde mi abuela en el campo. De este lado. Ay, ya me moví. Johan Alejandro dice: es que fueron demasiadas cosas y cambios, desde el jazz, el opening de Cowboy Bebop hasta Rock de Berserker. La vida es un anime, los openings nos enseñan a seguir, a luchar, seguir adelante por nuestros sueños. Eso, el primero de One Piece, ok. Dani dice: hi, yo aquí, ¿quién hay ya? Yo acá. Un opening de recuerdos es Speed Race, mejor conocido como Meteoro, que tengan una fría y congelante mañana. Otro que recuerdo nada más es un anime, pero no sé si de las primeras cosas que llegaron acá fue el opening de La Señorita Cometa, ¿la recuerdas? ¡No! A mí no me tocó La Señorita Cometa, esa le tocó a mi One-chan. Pues es que es más grande que yo, así que... Pues, ¿qué les digo? Es más grande que yo. Por 5 añitos, pero es más grande que yo. Hoy sí escucharé tu programa completo, dice Héctor Abraham. Ok, gracias Héctor. Reiji Hishimaru dice: las canciones que me gustaban en mi infancia fue Dragon Ball Z y GT, Ranma y medio, Sakura Card Captor, Medabots, Naruto, Digimon Adventure. Sí, bueno, no las corté, son tal cual la versión, porque aquí ya me están reclamando que son las que yo corté los openings. Pero no, son las versiones que salieron de televisión. Son la versión de televisión. Pero son muchísimas, muchísimas canciones las de antaño. Bienvenido, Huecote Uragiri. Entonces vamos a tratar de abarcar muchas, muchas de estas canciones. Porque además el hecho de que los openings de televisión sean de un minuto y cachito, cosa que ya no se ven los openings de hoy en día, que además la mayoría no salen en televisión sin que estén todos cambiados o cosas así. Sí, también el opening de Pokémon, del primer opening de Pokémon rumbo a las situaciones como el de Dragon Ball GT. Sin embargo, hay otros openings. Sí, es cierto, Aaron Sánchez dice que el de D'Artagnan, si alguien tiene Netflix, ahí puede disfrutar algunos animes de antaño, como es el de D'Artagnan y los tres mosqueperros. Y creo que hace un tiempo estaba la de Transformers o Mazinger Z, no me acuerdo, una de esas dos estaba por ahí en Netflix. De repente Netflix se le prende el foco y pone openings de esos que... mi infancia. Pero sí, sí. ¿Qué más les iba a comentar? Algo más les iba a comentar. Bueno, dando paso a más música de antaño. Tenemos entre. Si ustedes tienen alguna música de antaño que se acuerden, eso va a ser más fácil de poner, chicos. ¿Sale? Porque, por ejemplo, aquí me han pedido música, pero música de más nuevos, más actuales, no tanto de esos de antaño. Yo sé que tal vez muchos de ustedes son de esta época actual. Pertenecen a los millennials, pero muchos de nosotros no. Muchos de nosotros fuimos del pasado. Y todavía disfrutamos viendo Candy Candy enfrente de la televisión. Hay otros que ya por internet. Por este rato, Renato Reci nos dicen: me muero, había openings que ya había olvidado. ¿Me puedes poner Saying for My Dream? El opening de BTX. Por cierto, oh, hey, oh, Mechan, ¿cómo va? Renato Recinos, ¿cómo va? Sí, es la hora de... así como dice Jesús Ryu, es la hora de los veteranos. Denos un momento para recordar y chillar en nuestra almohada. En nuestra almohada, en nuestra oficina, con nuestro cuadernito. Así que, bueno, sigamos con un poco de música. No, no es como mucha, pero vamos con música. Quiero yo saber, en la aldea pingüino Bobby Jackson. Tengo 17 años, reconocido como el mejor de los detectives. Pero unos hombres me obligaron a tomar una droga. Así fue como me convertí en Conan Blassie. A pesar de ser un niño, mi inteligencia es la de un joven normal. Y para mí no hay caso difícil de resolver. Un detective muy capaz. Un joven con una misión. Un muchacho muy audaz. De él se trata esta canción. Nadie le podrá engañar, su genio no se puede dudar. Este chico comprobará que el crimen nunca pagará. En este mundo de sombra y de luz, mi problemas por aquí, no hago caso de ellos. Porque yo nunca más quiero por nada sufrir. Sé que no está mal, créemelo. Thundercat, Cruel Shell. Los problemas solo soy yo. Es lo mejor no vivir entre más dolor. Voy a arriesgar, pero si no soy mía no estoy. Debes demostrar que tú puedes siempre ser mejor. A reír, hey yo, ríe de los fracasos. Hey yo, piensa que el tiempo solo es tuyo. Hey yo, tienes el dominio de tu mundo. Canta conmigo, vamos. Hey Kuroshan, hey yo, ven aquí. Hey yo, te necesitamos. Oh, no hay salida. Eres el mejor, eres sabio. Oh, y más. De vez en cuando estoy, de vez en cuando me llevo preocupación. Ay, y quiero tu ayuda. Hey, Kuroshan, ven, me tienes que ayudar. Todo lo malo, problema solo soy yo. Es lo mejor no vivir entre más dolor. Voy a arriesgar, pero siempre soy miedo estoy. Debes demostrar que tú puedes siempre ser mejor. Todo lo malo, problema solo soy yo. Es lo mejor no vivir entre más dolor. Voy a arriesgar, pero siempre soy miedo estoy. Los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan tus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Sois. Bueno, qué cosas con esto de las caricaturas de antaño, los openings de antaño, esos que de repente nos motivan, nos, así como decía alguien por aquí, son esos openings que nos decían, lucha por lo que quieres, tienes que alcanzarlo, no importa qué, llega hasta allá. O sea, sí, algunos eran romanticones, pero la mayoría era como, o sea, es tu sueño y a ver cómo le haces si lo alcanzas. De este lado Vladimir dice, bueno, el opening, no es cierto, más arriba. Dice, Francisco Pudín dice, que no se te olvide Pokémon, ¿no? Huetoque Ugari, que también nos acaba de agregar. Ay, sí. Esto dice, el opening de Zoids y el ending de las aventuras de Fly. Ya pusimos el opening de Zoids. No me acuerdo, sí, ya. Ya estuvo el opening de Zoids. Carlos en país, esperemos que no sé. Ay. ¿Qué dice? Esperemos que no se congele el Wi-Fi del vecino. No sé. No me llevo con mis vecinos. Vladimir dice, bueno, el opening que más recuerdo fue el Capitán del Futuro y de Dragon Ball. El opening, Tulio TL dice, el opening de Marcial Sucesor Nadeshiko es uno de mis que más gustaba. El opening de Bubblegum Crisis Tokyo 2040. Mis tíos me lo recomendaron, saludos. Uno pudiera exponer sus openings en un ratito más. Natsu Makunoshi dice, ¿alguien ha encontrado las aventuras de Fly? completo, aunque sea fandub, porque el de inglés es El sueño de Altania. Es este, ok, ahorita lo revisamos. Si alguien recuerda el anime, me encantaba. Meteoro, no es cierto, esos son los Halcones Galácticos. Y recuerda el opening de Super Brave, ok. De este lado, Noemo ya dice: manda un saludo si quiere portándome en menos de trabajo. Quisiera hacer el pedido de Link de la canción de Dragon Ball con dedicatoria para JMSC. Lindo día. Ok, dame un ratito más. Somos la generación de los románticos y los guerreros. A la de Remy para llorar bien. Claro que sí. Con todo y Remy. ¡Superamos Remy! O sea, imagínense, los veteranos que estamos ahorita, que estamos, me incluyo. Me incluyo porque ayer me di cuenta de que voy a cumplir 30 este año. Superamos Remy, superamos Candy y la muerte de sus novios, superamos Bambi, superamos Dumbo. O sea, sí, wow. Sí, bueno. Ay, sí, como que sí nos ganamos una gran batalla. A ver, de este lado vamos a seguir con otras cancioncitas. Ya son pocas las que quedan de antaño. Yo sé que faltan muchísimas realmente, pero creo que también andan un poquito desesperados por escuchar las canciones nuevas. Por esos openings que ya no marcaron nuestras vidas, sino que están marcando nuestras vidas. Así que, ¿qué era espartano? Sí, era entrenamiento espartano, así como dicen, entrenamiento espartano para la vida. Vamos a poner un poco más de música para semi-concluir, porque si ustedes desean escuchar más de estos animes de antaño, vamos a continuar con animes de antaño, también un poquito más de animes que ya me pidieron, que me hicieron ya su solicitud para poner, que son más actuales, así que, y también para entrar ya con el tema de estas características del anime, de diseño más que de otra cosa, así que bueno, vámonos con musiquina de antaño, musiquina de recuerdos, musiquita de veteranos. Recuerden, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus, y no se vayan, yo regreso. Esto es Anime Animate, solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más.

ときそんな日は震えるこの手で押さえても一粒涙がこぼれちゃうのよ。だって年頃なんですもの、わかって。 Sigue adornando con tu sonrisa, sigue brindando calor y ternura. Tú sabes que tienes tu hogar en nuestro corazón. ¡Ah, ah! Mira qué alegre va y su dulce caminar. Si una amiga quieres encontrar, en ella podrás confiar. Y si estás sola, no tengas miedo, no te rindas, sé valiente. Tu arma es la verdad. Hola, hola, San Miguel. Juega, ríe, canta, vuela siempre en libertad. Hola, hola, San Miguel. Una flor, un jardín y el amor, eso eres tú. Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. A mis puertas luego son los tres mosqueteros. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el combate. Exactamente a la mitad del programa, 5 minutos más. Todavía quedaron pendientes muchos openings y obviamente muchísimos endings. De esas épocas que los veteranos respetamos, que muchos amamos y que nos llena, sí, aquí, así como les puse aquí a los chicos de la Unidad del Caos. Ya no sé si sufrimos con ellas o si las disfrutamos. Nos traen tantos recuerdos que es una mezcla de todo. De este lado, Sander Deso dice que no den lata para las rolas actuales, tienen el auto DJ. Saludos para todos y para mí. Eso es cierto, chicos, ¿eh? Jesús Rionada dice... Somos la generación de románticos. Así que la situación es por tan ocidad. Cristian Rosas dice, hola, espero que estés bien, aunque haya nevado, siempre hacemos un buen programa, espero. Pero hoy te la volaste. Hoy te volaste, la verdad. Saludos desde el congelador, que es mi oficina. Pues te invito aquí a la Ajusco, no sé dónde estés. Aquí en la Ajusco, en el Distrito Federal. Me parece que sigue nevando, ya no estoy segura. Está haciendo un frío de la fría. Pero neva mucho. No, sí, sigue nevando. Según aquí, sigue nevando. Ay, sigue nevando. Qué espanto. Esto... Por acá dice, Sandy Beluma, eres un ángel. Oh, qué lindo, gracias Aaron Sánchez. Ya que estamos en los oldies, podemos escuchar algo de David en Nomo. Muchas gracias, excelente temática. ¡Ay, claro que sí! ¿Cómo se me olvidó? David el Nomo. Ay, ay, ay, ay, ay. Era muy bueno, aunque al final está bien creepy. Estaba muy triste ese final, pero sí, creo que sí, está David el Nomo. Y dice, igual soy un psicófago, pero yo soy bien de vista, así que no se compara con lo que le da. No, no se compara. No tienes una idea. No, pues no. Ah, papam, papam, papam, papam. Bueno. Todo por ataque. ¿Qué? Ya ni te vuelves otra vez. Ah, ah. Hablando de diseño de personajes. Creo que ya. Desde que me reclamen. Esperen, esperen, esperen. Ay, ay, acá está. Ay, esa no veo. No sé si es esta. Es que según yo hay cumpleaños. Ya son las 12:09, pero no me acuerdo si hay cumpleaños hoy o cumpleaños mañana. No, hay cumpleaños hasta mañana. Cumpleaños hasta mañana. Me tienen castigada con mi canción. Está bien, está bien. Esto... Hablamos del diseño. Diseño de personajes. En el anime el diseño de personajes es muy variable, como ya sabemos muchos. En ciertas maneras dependiendo de la época o de los dibujantes. Cabe destacar que en el anime son usualmente influenciados más por un tipo de estilo de brocha más que de la caligrafía de lápiz. Dentro de las cosas que vemos que son más visibles, más notables, son el rasgo de los ojos. Obviamente nosotros conocemos que los ojos son... sobre todo lo común es ver los ojos grandes, ovalados, definidos con colores llamativos entre rosa, verde, rojo, morado. Aparte de los más comunes como el café, el azul. Frecuentemente, en cuanto a los ojos tenemos a este artista que es Osamu Tezuka, quien introdujo esos ojos enormes para dar más personalidad y expresiones faciales a los personajes del anime, ya que al tener unos ojos más grandes, podemos distinguir con mayor facilidad si el personaje está serio, enojado, si es una cara de suspicacia o alguna situación. Tezuka usó la técnica antes que nadie con Astro Boy, manteniendo a los demás personajes con ojos pequeños. Y bueno, Astro Boy con esos ojos grandes que nos atraparon. No todas, lo que es verdad es que no todos los diseños de anime o no todos los animes tienen estos ojos grandes. Entre ellos están los diseños de Hayao Miyazaki. Sí, ustedes recuerdan, no tienen ojos tan, tan enormes. Son ojos más normales. Y yo, bueno, hoy en día este diseño de Tezuka, de los ojos enormes, no son únicamente al anime japonés, sino ya se ha dado hacia otros animes. Muchos ya no lo nombramos como anime, pero sí de la animación estadounidense, francesa, europea, bla bla bla, de otros tipos. Algunas de las producciones de la animación occidental, pues obviamente ya traen estos ojos, porque pues obviamente cuando algo pega y algo es bueno, pues tendemos a copiarlo. El coloreado de los ojos es para dar la profundidad, como que sean más humanos, más con más sensación. Y generalmente se usa en la textura de luz y brillos, y aparte del tono en color, para que notemos que son más personalidades más vivas. Nosotros como seres humanos No podemos ver nuestros ojos a diario, pero ustedes notarán de repente en un espejo que está esa profundidad, esa sensación de brillo, esa sensación de texturas. Así que esto es lo que se trata de hacer con estos diseños de ojos. Y bueno, vámonos. No es cierto, todavía no. Por acá, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? My Loveless Suito dice: lloré con todos los. Lloré con todos los que escuché. Hicieron latir mi corazón, mi cocoro con nostalgia. Muy buen programa, Banzai. Gracias, May. Qué bueno que te guste el programa. Rey Hishimaru dice: maestro, un Nexus, ¿podrás poner el opening de Digimon Tamers y de Medabots, por favor? Ok, ahorita lo revisamos. Y. Wekote Ugari Umasan pon a sonar el opening de Love Hina Again. Ok, Natsu Mukashi dice: David Nomo, ¿se transmitió en México? Claro que sí, se transmitía en México en un horario de. Me parece que era temprano. No me acuerdo mucho, yo estaba pequeñita. Pero claro que sí, David el Gnomo era bonito todavía ese anime entre animales y personitas. Y de verdad que sí, era sexy. Era bonito, yo lo extraño. Eran historias buenas. Sigamos con el cabello. El cabello en esta situación de los diseños de anime, el cabello es de todas formas, tamaños, volúmenes, y para los personajes masculinos y femeninos hay una variedad de gama enorme. Además de los colores, que son también extremadamente llamativos, pudiendo tener diferentes formas de sombreado para darles volumen, y además de distintos diseños, ya sea con cabellos en amarres o diferentes tocados. He descubierto, alguien por ahí hace mucho tiempo me pidió que me pusiera a investigar sobre qué significa el distinto tipo de color de cabello en los animes, y no tiene una situación tal cual, simplemente es agarrar colores y de acuerdo a la personalidad o algunas situaciones que marcan el anime, se decide poner o no el color. No es como, si es muy alegre le vamos a poner morado, si es muy triste le vamos a poner azul. No es como un, no hay como un patrón en ese ámbito. Es simplemente el gusto de quien lo haga. En el caso del cuerpo, esto puede ser muy parecido a los humanos. A los bla bla bla bla. Este puede ser muy parecido al cuerpo en las proporciones, a las proporciones humanas, aunque la manera, suele ser a veces se propone. Es que algunas veces nosotros ya sabemos, se marcan más el área del busto, el área de las nalgas o las piernas bien tonificadas. En el caso de los hombres, suele ser más finos, obviamente con abdomen marcado. Los chicos, en este caso recuerdo los chicos de. Ay Dios, los chicos de... No sé. Sí. ¿Cómo se llamaba este anime de natación? ¿Se me fue? Pero así marcados, como ya sabemos. Lo que sí es una cosa, es que al mantener las proporciones del cuerpo humano, los personajes suelen ser inevitablemente inevitablemente altos o inevitablemente grandes, en el caso de que sean masculinos, y en el caso de que sean femeninas, seguimos sobre el rumbo de lo asiático, a menos de que ellas sean extranjeras. Pero en el caso de que sea asiática, recordemos que las asiáticas son de estatura pequeña, delgadas, finitas, así que se sigue conservando esa situación. Siempre y cuando, bueno, sea chiquita, finita, pero con piernas contorneadas y con un busto asimétrico a su estatura. En algún caso, este se va y se hace enorme. Sin embargo, si ustedes llegan a notar o si han visto un anime en el cual este personaje de anime sea extranjero, sobre todo americano, suele ser alta y con un busto bastante, bastante prominente. ¿Qué más? Bueno, en el caso de los chibis, bueno, chibi es otro tema aparte, ya que estos, bueno, son una versión deformada, obviamente, del ser humano o del ser del anime, donde pues obviamente se quedan los rasgos más notorios, ya sea, ya sabemos, ese cuerpo que parece pequeño, costalito, y obviamente los ojos se hacen más, más notorios, se nota más la gesticulación facial, y obviamente depende más de sus movimientos. Y creo que ya los... ya me reclamaron. Sí, el anime de natación se llama Free, y en ese podemos notar los cuadritos y todos los musculitos. Sí, es Free, ya, perdón, sorry, pues es que una se hace bola. Imagínense cuántos animes... Ok, dejémoslo así, Jonathan, no diré que fuiste tú. Pero también Anita Boya me lo dijo, no te preocupes, es normal. Es normal que veamos de repente animes que pues ni modo, son parte de la cultura del anime, dejémoslo como cultura del anime. Ya que, por acá Renato recién nos dice, ya que hablas de diseño de anime, tengo presente el caso de Masami Kurumada, creador de Saint Seiya y otros animes mangas. Para todos sus animes usó el mismo personaje protagonista, Seiya de Saint Seiya, Marlon de VX, por ejemplo. Muy fiel a su estilo, sí, hay artistas que se aferran a ese tipo de estilo. Tenemos, por ejemplo, la saga de Clannath, en el que ustedes pueden notar rasgos de Sakura, rasgos de Tomoyo o ciertos rasgos en toda la gama de Clannad. Sin embargo, eso como que nos hace entrar más de lleno con el corazón ya en la mano y esperando un buen anime. Así como dice Dani, uno de los buenos personajes muy bien diseñados de todos los de Clannad son hermosos en la gran mayoría de las escenas. Así es una de las gamas en las que yo considero que es muy buen estilo. ¿Al mexicano o es luchador o le gustan los tacos? ¿Qué onda, Ryu? Ay, sí, no te pero también hay cambios en Oremotan, Rotari, Talkeo y Gorilla Enorme. Ese anime cambió el prototipo del anime romántico. Sí, díganme. De este lado Pudín está dando un poco de lata. ¿Qué dice? Pudín dice, Gintoki es un samurái, Gintoki le gustan los dulces, Gintoki es un holgazán y se la pasa leyendo la Jump, Gintoki le gusta trolear a los otros animes, Gintoki nunca paga la renta, Gintoki es inteligente, sé como Gintoki. Ok. Bueno. Vámonos con un poquito. ay. Vámonos con un poquito de más música, en lo que busco alguno de los openings que me han pedido. Obviamente, de estos openings de antaño, un poquito de estos openings entrometidos que se quisieron colar. Y de una vez informo que entre estos viene, creo que es el primero, por cierto, sí es el primero. Viene el ending latino de Dragon Ball, el cual Anita Moya ha solicitado para dedicarle a JMSC. Así que disfrútenlo, chicos. Yo regreso. Esto es Anime Anímate. Síganme en Facebook como Umanexus, UMMA Nexus. No se vayan. Yo regreso. Let's go.

dos canciones, así que dos canciones ya sean de antaño, preferentemente de antaño. Aquí las estaré esperando. ¿Qué canción no ha puesto el día de hoy de antaño? ¿Qué dice Daniel Jun? Daniel Jun dice... Buenas, hola, Puma, saluditos para ti, reportándome otra vez desde Buenos Aires. Saludos para ti y a todos nuestros radioescuchas hasta Buenos Aires. Buenas tardes, konbawa, Daniel Yumi. Jesús Ryunova dice... ¿El poker rap? No voy a poner poker rap. Eso no existe. Ah, ya me acordé, sí, el de la serie. Ya me acordé, sí. Ya pasé el... Sí. Ya puse Transformers Victory, ¿no? ¿No pasó? ¿No? ¿Fui tan cruel? Ahorita lo revisamos. Igual tienes razón, igual no lo puse. Ahorita lo pongo, no te preocupes. Ok, aquí estamos, el primer pedido. Dice Jonathan Alejandro, si tu vida fuera un anime, ¿qué estilo de dibujo eres? ¿Qué quieres que fuera? Si existe nombre como mil pop. Si existe nombre. Sí, ya me acordé del poker rap. Pues yo creo que con el poker rap, ¿no? Está enorme. Sí, sí existe, ya me acordé. Sorry, ¡ay, me comen! Al contrario, no me regales tú a mí. No has puesto la de Ángel, la niña de las flores. ¿Eso qué crees que sea? Por eso estaba aquí con dilemas. Porque no la encuentro. Encontré rapidísimo el de la sirenita. A ver si por acá, si por este lado la encuentro. Ay, Dios. Bueno, vamos a terminar con los diseños. En cuanto a la cara. La cara utiliza una amplia variedad de expresiones faciales para denotar los estados de ánimos y pensamientos en comparación con la animación occidental. Si ustedes recuerdan nuestra... Pues esta animación occidental, animes occidentales, que a veces es difícil discernir entre cuál es cuál, pero es lo que hablábamos hace rato sobre los aspectos, los rasgos de los ojos más pequeños no eran tan grandes. Ahora ya es difícil separar cuál es de cuál. Pero, en comparación, la nariz y las bocas son más pequeños. El mentón tiene gran parecido al del ser humano, ya sea que es un poco cuadrado u ovalado. En otros elementos propios del anime son comunes a menudo en la comedia de personajes. Están con caras de culpa o con caras de condicionados o demasiado sorprendidos, en la cual se expone una expresión extremadamente exagerada. Esto es sin tomar estas cuestiones del anime, donde en el anime son animales o robots o monstruos o demonios, ya que estos son más variados y dependiendo del contexto pueden llegar a ser similares a los humanos o en criaturas completamente distintas. Si mal no recuerdo, también en el anime suele haber híbridos entre los que entra, por ejemplo, entre humano y gato, o entre aves y humanos, hay distintos tipos de híbridos en esta situación. En el caso de los robots y los monstruos, pueden ser tamaño gigantescos como los rascacielos, aunque también se pueden presentar características chibis, ya sea que puedes de repente ser humanos y convertirse a gigantes, o de humanos convertirse a chibis. Recordemos que Chibi, bueno, es otra rama de estas donde, como comentaba, son este cuerpo en forma de como de mini saco y la cara siendo la más expresiva, con los ojos, obviamente al ser un pequeño, los ojos se notan más grandes, son más, tiene más rasgos faciales por este por haber reducido todo el cuerpo, se notan más los ojos. Y bueno, se tiende a llevar más por las acciones que toma. No sé si me dice. No sé. No sé si me di a entender. Para grandes rasgos, el Chibi es el personaje tal cual, en enano, deforme y muy expresivo. Como. Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué? Dime. ¿En qué estaba? Ah, sí. En alguno de los estilos predominantes del anime son el Bishoujo, que es la representante de la belleza de una mujer japonesa moderna. Generalmente los personajes son de proporciones prominentes o bien dotadas. Hablábamos de ese busto y de esas nalgas exuberantes, piernas torneadas, todo cuerpo muy muy hermoso, de cabellos ondulados, de cejas bastante notorias y a veces también de labios esos carnosos, esos que van a medio morder. En el caso de los bishonen, hablamos de lo opuesto, bueno, no lo opuesto en cuestión de belleza, sino de varón. Representan un varón de estética japonesa también moderna. Los personajes suelen ser altos, delgados, con mentón pronunciado y a veces un cabello suelto u ondulado. Como hablábamos en el caso de Free, son estos tipos de chicos donde los chicos tienen un cuerpo que dices wow. Y suelen tener sus cosas marcadas, sus abdomen marcados, sus brazos bien torneados, bien hechos, como si estuvieran haciendo ejercicio todo el día. Y el Moe, que es el estilo que exagera las características tiernas de los personajes. Si bien el término proviene de la palabra Moero, que es literariamente ardiente, por quien dice le enciende, pero no de manera sexual. O sea, acabamos en una cosa romanticona, bastante bonita, bastante linda. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Qué dibujo tan horrible! ¡Sí! Eso es lo chistoso, creo que muchos animes muestran que los monitos de anime no saben hacer dibujos. ¡Ah! Vámonos con estas canciones, sorry, vámonos. ¡Nion! Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiézalo, seguro y veloz. A la tarea jamás, pero eso se ha quedado muy atrás. Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo. En todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé. Sé bien cómo te sientes. Algo interior me impulsó y volví a estar de pie. Tomé la oportunidad. Sueña siempre, sueña, intenta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor, con mucha atención. Sueña siempre, sueña, intenta y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. Sueña siempre, sueña, intenta y así pronto triunfarás. Al despegar no pararás, muy lejos llegarás. ¡Betamitransporte! que a tus amigos. En la batalla, robo batalla, vencerás. Mag Megaforce. Toda la fuerza usarás hasta el final. Más poder. Me da fuerza. Me da piezas. Me da pelea. Me da reloj. Es el siglo XXII. Vamos a la robo batalla. Nunca falla. Muchos goles van a notar, con emoción y aventuras se harán disfrutar. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. Está repleto, pronto el juego va a comenzar. Sí, sí, sí. Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. ¡Ah! Supercampeones. Ono chikyu, chikyu. Oh, Y bueno, ya estoy aquí. Muchas gracias por haber escuchado Arime Anímate. Les agradezco infinitamente. Y los dejo con... ¡Ay, Dios! Esperen. Estas últimas canciones... ¡Ay, Dios! Ya me equivoqué. Ahí está. Las dejo con estas últimas canciones. Recuerden, es miércoles, ombligo de semana, así que no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el corazón y nos llena el alma de alegría. ¡Chao! ¡Nos vemos mañana! Niña de las flores, llenas los prados de colores, nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Con tu llave mágica buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, con ejemplos de amor. Muy bien, chicos, ese es el rap de los Pokémon. Tú solo canta, yo haré el resto. Es hora ya. Debo ser el mejor, solo el mejor. Ganar nada más, ese es mi ideal. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Pharaoh, Pidgey, Shaking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwag, Butterfree. Solo tienes que atraparlos ya, Pokémon. Viajaré sin parar, de aquí a allá. Liberaré mi poder interior. Poliwag, Nidorino, o Goldo, Ivysaur, Grimer, Victorbell, Moltres, Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rykel, Clefable, Wigglytuff. Solo tienes que atraparlos ya, atraparlos ya, Pokémon. Zubat, Trident, Meowth, Onix, Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax, Gengar, Tinkerlack, Golden Spearow, Whistling Seal, Terrible Slow. Atraparlos ya y que atraparlos, atraparlos ya y que atraparlos. Tengo que atrapar Pokémon. Persian, Paras, Horsey, Raticate, Magnemite, Kadabra, Whipping Bell, Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew, Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu. Son solo 150 o más que ver, maestro Pokémon, he de ser mi destino es. Alakazam, Doduo, Venonat, Macho, Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon, Blastoise, Poliwag, Oddish, Dossey, Raichu, Nidoqueen, Vesprout, Tamie. Estamos justo a la mitad. No ha sido tan difícil. Seguimos adelante, aún quedan algunos más. Metapod, Marowak, Hakuna, Clefairy, Dodrio, Seedra, Bulbasaur, Krabby, Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran, Machop, Shoulder, Porygon, Hitmonchan. ¡Atrapalos ya y que atrapalos! ¡Atrapalos ya y que atrapalos! Articuno, Jinx, Nidorino, Beedrill, Haunter, Squirtle, Jizzy, Pokémon, Parasect, Execute, Monk, Dewgong, Pichotto, Lapras, Bulbix, Rhydon. Son solo 150 o más que ver, maestro Pokémon, he de ser mi destino es. Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing, Nutrio, Golbat, Stardew, Magikarp, Ninetales, Deacons, Urmaster, Tyler, Tentacool, Dragonair, Mudler. ¡Muy bien! Es hora de tomar un respiro. Ya solo faltan 24 nombres más, así que escucha con atención. Sandslash, Himmoli, Psyduck, Arcanine, Eevee, Exeggutor, Kabuto, Zapdos, Dratini, Growlithe, Mizamine, Cubone, Rumbler, Bulbasaur, Loom. ¡Atrapalos ya hay que atraparlos! ¡Atrapalos ya hay que atraparlos! ¡Tengo que atrapar Pokémon! ¡Yay! ¡Charmeleon! ¡War Turtle! ¡Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl! ¡Omanite, Slowpoke! ¡Pidgeot, Arbok! Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atrapar Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atrapar Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. Atrápalos ya, Pokémon. Allá van. Son de plata.